Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mindalia Plus a través de Instagram. Mi nombre es Laura y estoy aquí este lunes, hoy sí, para compartir una entrevista sobre Feng Shui. Vamos a estar hablando de cómo limpiar y desechar las malas energías de nuestros espacios. Para ello hemos invitado a... Para otros será alguien nuevo en vuestra vida, pero alguien muy útil que os va a dar un montón de herramientas para que podáis de verdad limpiar y deshaceros de esas malas vibras que rondan nuestra casa, nuestro espacio de trabajo y bueno, aquellos lugares que solemos frecuentar. Ahora, yo los veo, ¿eh? ¿Cómo estás, Julia? Bienvenida. Bien, bien. Muchas gracias, ¿cómo están? Una alegría muy siempre bien. Estar en Mindalia. Bueno, pues yo muy bien, encantada de poder acompañarte en este directo. Patti, estamos en enero 2025, un montón de oportunidades durante este año para poder despejar los espacios que nos rodean y poder rodearnos de buena energía con unas cuantas claves que tú nos vas a dar hoy aquí. Me gustaría presentarte un poco o presentar un poquito de ti antes de iniciar y meternos ya en el marco de la entrevista. Ella es creadora de... un método basado en biodescodificación ambiental fusionado, que combina la biodescodificación y el Feng Shui. Ahí es súper importante. También imparte formaciones de Feng Shui, está siempre haciendo cursos, súper liada. Así que, Patri, gracias por el esfuerzo de estar aquí hoy, porque sé que nos has hecho hueco en la agenda, lo sé especialmente, para poder hacer este vivo a inicios de año, porque ahora todo el mundo, claro, todos queremos, claro, ¿no?, como empezar el año con la mejor energía. Entonces, estás muy recurrida en este momento. Pues nada, bella, comenzamos hablando, como decíamos, de limpiar y desechar malas energías en nuestros espacios. Mi primera pregunta será, ¿cómo detectamos que tenemos una mala vibra a nuestro alrededor, ¿no? Nuestro espacio de trabajo, donde trabajamos, oficina o en cualquier lugar donde estemos trabajando, incluso en nuestra casa, nuestro dormitorio, salón. ¿Cómo nos vamos a sentir si es de verdad ese espacio está contaminado de mala vibra? Bueno, muy bien. Es muy buena tu pregunta, porque en realidad, al ser la casa la representación de nuestras energías, de nuestro mundo interior, está muy relacionada con nuestras emociones. Entonces, habitualmente lo que ocurre es que cuando uno está en su casa y dice no me siento bien, no tengo ganas, no le da mucha entidad a esto de que hay que prestarle mucha, pero mucha atención. ¿Por qué? Porque cuando se dispara algo emocional es el primer aviso de que yo tengo que revisar mi casa. Toda nuestra casa está rodeada de símbolos y la ubicación que tienen esos símbolos es muy importante, y cuando yo empiezo a sentir emociones de desagrado, de cansancio, de que esto no me gusta, no quisiera estar en casa y demás, en realidad lo que es muy, pero muy asombroso cuando uno hace el análisis de las casas es descubrir cuántos espacios tienen que ser modificados. Muchas veces uno le da, a ver, ¿cómo te podría decir? Uno dice, bueno, esto es por alguien que entró o porque, por lo que me traigo de mi trabajo y demás, hablando de malas energías, pero esto que pasaba inadvertido en nuestra casa, cuando uno empieza a estar muy atento a cómo está ordenado, la simbología que tenemos y qué representa y demás, empieza a cobrar otra significancia simbólica de la cual nos tenemos que hacer cargo. Es decir, la mayor parte de las veces lo que ocurre dentro de las casas tiene que ver con aquellas situaciones, emociones no expresadas o con la simbología que hay dentro de ella, que muchas veces es de dolor, de desorden, de angustia y demás. Voy a seguir explicando esto para que se puedan... Una de las cosas que más podemos ver en una casa es el desorden, ¿ok? Bueno, entonces todo el mundo puede llegar a tener un desorden en determinado lugar. Y siempre pasa desapercibido porque, bueno, se me desordenó un poquito acá o allá. Ese desorden en realidad está mostrando un síntoma de un desorden interno en donde tiene atrás una cantidad de emociones y de creencias. No puedo, creo que no me lo merezco. Creo, todas estas emociones están detrás del desorden. ¿Y qué hace el desorden? No me deja focalizarme en las creencias positivas, recordando que la casa es la representación física de las energías que hay adentro nuestro. Todas estas creencias, en general, lo que ocurre es que nos desordenan en la vida. Es claro que muchas veces los desórdenes están en determinadas áreas y desde el Feng Shui podemos analizar en qué área estoy desordenado, qué es lo que pasa, que no tengo paz mental en ese lugar. No tiene otra solución que ordenar. ¿Sabes que muchísimas veces la gente me dice, yo te juro que no puedo ordenar? Y les creo, porque como la casa es una manifestación de uno mismo, ese desorden hay que buscarlo también en el adentro, a ver qué está pasando. Pero ¿qué pasa? Cuando yo ordeno, yo esto siempre lo digo, ¿no? Cuando alguien ordena su placar y saca ropa, da una sensación de liviandad, de alegría y demás. Lo mismo pasa en los diferentes lugares de la casa. Entonces, una vez que uno hace eso, y uno, un ejercicio básico que demanda el Feng Shui es aprender a soltar, porque acumular cosas innecesarias, pero esto es como fundamental, o con energía, vamos a decirle, corrupta, tengo cosas cachadas, las guardo, tengo un lío que guardo, ropa, no la uso, engordé hace 10 años, sin embargo la sigo guardando, cosas de mi mamá, de mi papá, de mis ancestros. Entonces todo eso tiene un efecto terriblemente negativo en la casa y en uno mismo. Este es un periodo cuando cambian los años. Realmente desde nuestro inconsciente algo se cierra y volvemos a abrir. Este es un gran periodo, sobre todo ahora que viene el momento de la serpiente de madera, un gran periodo de transformación. ¿Qué hace la serpiente? Se lo llevamos, transforma, se transforma todo el tiempo, digamos, sacándose todo lo que tiene que ver con su piel y transformando en una piel nueva. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer dentro de la casa? Primer punto es buscar aquellos puntos de desorden. Pero no los busco por arriba, o sea, no tengo la casa un poco ordenada, sino entro a los cajones, me fijo cómo está la alacena, si tengo cosas vencidas, si tengo cosas vacías, si tengo desorden, y lo reordeno. Esto es como fundamental, pero fundamental. La energía que acumulan, por ejemplo, las cosas rotas, imagínate la connotación que tiene esto, que ya no uso y que lo tengo ahí, yo entro, tengo la bendición de hace 24 años de estar entrando a las casas y de repente veo un televisor que yo ya sé que tiene 15 años y que no puede estar. Y esto, sí, no funciona. ¿Y por qué está acá? Y no sé, lo tengo que tirar, te dicen. ¿Y por qué no lo tirás? Porque en realidad lo que está pasando es que tiene algo que no funciona en un lugar que tiene que ver con que debería de crecer, como por ejemplo el dinero o por ejemplo su trascendencia, y tiene algo que no funciona. Y sí, en algún momento lo voy a sacar, pero es pesado, le tengo que decir a mi marido. Todas esas cantidad de cosas que aparecen, o el hábito de juntar también, y juntar indumentaria, electrodomésticos, revistas, adornos, muebles, de todo un poco, en realidad hace que primero se desorganicen las rutinas del hogar y después la energía no funciona correctamente. Entonces, primer paso es hacer eso. Retirá de tu casa absolutamente todo lo que está roto, lo que ya no usás, los platos cachados, situaciones en donde de repente tenés zapatos. A veces entro a vestidores que hay un montón de zapatos. ¿Usás todo? No, uso estos tres. Y el resto, y no, ya no los usa porque bueno. Entonces, esta toma de conciencia de liberar, de soltar y demás, lo que nos permite es soltarlo viejo y que entren estas nuevas energías, que estamos en un momento planetario de mucho cambio, de mucha, pero mucha transformación, y que debemos hacernos eco a cómo nos tenemos que manejar, cómo tenemos que abordar aquello que venimos a aprender. La casa nos muestra lo que venimos a perder, pero bajo ningún punto de vista puedo aprender nada si no estoy en orden. No hay forma. Es como que en el desorden estoy disperso, no puedo. Lo peor que te puede pasar es estar en un escritorio de trabajo con 10 millones de cosas dispersas, tenés algo para buscar, no sabes dónde está. Entonces, el orden, el retirar cosas, el tener limpio, este es otro tema. Esto parecería una obviedad, pero no lo es. Es como si yo te dijera, mirá, la limpieza dentro de los espacios, dentro de las casas, de la heladera, las alacenas y demás, también tienen que ver con mi estado de merecimiento. ¿Cuánto decido yo? ¿Cómo decido yo vivir? Entonces, todos esos hábitos que constituyen o que contribuyen, te podría yo decir, al desorden, y detrás de ellos esconden apego a las cosas, porque es como, esto no lo tiro, o emociones de lo que ellas representan. No te quepa la menor duda que detrás de una situación de apego con una persona que junta mucho, hay un programa de escasez, hay un miedo a no tener, por eso junto. Entonces, si yo concientizo estas cosas de la casa y lo empiezo a soltar, la energía comienza a estar mejor. Después podemos ahumar, podemos utilizar cualquier tipo de método de los que se saben y liberar las energías que se, a ver, que se acumularon dentro de la casa. Pero sin esto, lo único que vas a hacer es remover emociones y remover energías que no están todavía dispuestas para ser soltadas. El cambio comienza acá, comienza en la concientización de la tarea que yo tengo que hacer dentro de la casa, del orden y demás, y el segundo paso es la acción, lo tengo que hacer. Otra cosa que yo sugiero mucho es, ¿qué pasa con estas imágenes que tengo en la casa? No me gusta, pero me lo guardo porque me lo regaló mamá, la tía, mi suegra, lo que sea, y no me gusta. No hay ninguna posibilidad, pero ninguna posibilidad de éxito en ese área que vos estás guardando. Vamos a hacer una suposición. Área del dinero. Te regalaron un cuadro que denota sufrimiento, tristeza, escasez. Y lo dejo porque me lo regalaron para ser complaciente con, y no va a haber ninguna posibilidad que yo, dentro de esa área en la cual yo no estoy conforme, emocionalmente me digo esto no me gusta, yo crezca. Entonces, esta empatía de lo que ocurre en las casas con nosotros mismos y con el, y con, a ver, ¿cómo te podría decir? Con el crecimiento es fundamental. Convengamos que la casa tiene áreas y cada una de las áreas tiene una lectura, sobre todo, por ejemplo, en la zona del living, tenemos el área de la trascendencia, cómo avanzamos, tenemos el área que tiene que ver con el dinero, con la familia, con los hombres, con la paternidad, con la carrera profesional, con la pareja. Entonces, si yo tengo un desorden en el área de la pareja, significa que hay un desorden en el vínculo que yo no estoy queriendo reparar. Vamos a decir que no estoy pudiendo, yo voy a ir más todavía, no estoy queriendo reparar, porque tiene un costo que yo digo, según mi creencia, si arreglo esto puede ser que me vaya, se vaya, no sé, es muy amplio, yo estoy haciendo nada más que ejemplos. De forma tal que la concientización de esto es como fundamental. No sé si querés hacerme alguna pregunta, si no sigo. Sí, me gustaría, bueno, sobre todo indicar nuevamente a las personas que están preguntando que esto va a quedar grabado, es importante, ¿vale? Va a quedar aquí en nuestro feed de Instagram, se compartirá con Patri también, vais a tenerla linkeada aquí en el vivo cuando se quede en diferido, y unos días más tarde lo vais a tener también en la plataforma de YouTube. Así que ahí va a estar disponible en diferentes plataformas. Y bueno, en relación a esto, Patri, aunque ya tengo preguntas de la audiencia por ahí, pero me gustaría preguntarte si interfiere de alguna forma la parte de la casa que pueda estar desordenada, porque me imagino que no es lo mismo que haya desorden en la cocina, que lo haya en el dormitorio o que lo haya en la zona del baño, por ejemplo, ¿no? Que me imagino que cada parte de nuestra casa indica o nos da un mensaje diferente y habla de algo diferente, de una parte diferente de esa emocionalidad que tú comentabas. Sí, claro, por supuesto que sí, dependiendo, se hace un estudio, acá estábamos hablando en general, pero se hace un estudio cuando uno realiza un asesoramiento de Feng Shui, se hace un estudio de, primero se realiza el Bao y después uno se fija en qué área de la vida de esa persona, porque estás analizando la casa, estás analizando la vida de esa persona, se produce este desorden. Puede caer en el dormitorio, el área, y entonces tiene la connotación del área más el dormitorio, que de repente es un dormitorio matrimonial, en donde no puedo tener ordenado, pero además también me habla de un área dentro de la casa y eso se ve con los puntos cardinales. Y después también, obviamente, no es lo mismo un lugar como, por ejemplo, que tiene que ver con la cocina, que me está hablando de la nutrición es nutrirse, también tiene que ver con el dinero, ese desorden en donde podría ser que todo el tiempo están los platos sin lavar, o que tengo un montón de, no sé, de tarros y que cuando los voy a revisar, que no reviso nunca, están llenos de gorgojos, y eso que son, significa simbólicamente que tengo algo así como depredadores comiéndome mi comida. Entonces todo tiene una significancia simbólica, tanto el lugar como qué es lo que está sucediendo. Mirá, le sumás a eso también todas las relaciones con el tema del agua, la humedad, las humedades de abajo, las humedades de arriba, se me llueve, el desorden, todo eso lleva a una configuración, te diría yo, que me habla fundamentalmente de qué es lo que está pasando con los integrantes de la casa. A veces es fácil darse cuenta si es con la mujer, si es con el hombre, si es con los dos, y en relación a los hijos, porque tiene un montón de señales en la casa que uno lo puede ver, absolutamente. Pero sí tenés razón, no es lo mismo un área que otra, porque la interpretación simbólica se desglosa de otra manera. Vamos a ver un ejemplo, si te parece. Mira, nos preguntaba Jack Love, ¿qué sucede si el desorden está en el pasillo de entrada? ¿Qué significaría? Bueno, me encanta. O sea, no me encanta que tenga el desorden, pero me encanta para explicarlo. Fíjate vos una cosa, yo no sé si ese pasillo está ya entrando a la casa o todavía no, pero vamos a suponer que sí. La historia está que la puerta de entrada es la boca del chi, es por donde ingresa la energía. También tiene que ver con nuestro presente, cómo se encuentra nuestro presente. Entonces, yo abro la puerta, entra la energía y se tiene que distribuir en toda la casa. Supongamos que ese desorden es, más allá del desorden, tengo perchero lleno de cosas acumuladas, guardo las revistas, nadie guarda nada y demás. Entonces, todo eso, como si yo entrara con una energía y el golpe hace así y se aplasta. Entonces, en vez de dirigirse a toda la casa y fluir la energía que tiene que entrar, lo que ocurre es que esa energía se estanca, habría que verlo, por supuesto, ver las fotos, qué es lo que está ocurriendo. Muchas veces, ojo con los percheros, yo siempre lo digo porque los percheros son muy cómodos, pero resulta que a veces tenés en los percheros prácticamente la mitad del placar. Entonces tenés las camperas, que estás en pleno verano, tenés mochila de los chicos, tenés de todo, y eso estanca las energías. Entonces está bien para el día, pero no como un lugar de guardado de forma permanente. Entonces hay que ver ahí si en esa casa, por ejemplo, alguien se siente como cansado, si los proyectos no terminan de salir correctamente, si cuestan los proyectos, porque esto que es cómo entra la energía a esa casa puede tener un montón de variables dependiendo de dónde esté la puerta de entrada. Bueno, perfecto. Ahí dejamos esa respuesta para Jack Love. Vamos con otra preguntita más. Hablamos de los espejos. A mí este tema me encanta, Patri. Porque nos pregunta Indalu que cómo deben estar ordenados los espejos en la recámara. Pero yo sé o creo saber que los espejos tienen un significado tremendo en el tema del Feng Shui. Y dependiendo de dónde los coloquemos, ¿no? También tiene muchos mensajes sobre nosotros mismos. Bueno, le voy a contar en las recámaras qué es lo que pasa. La historia es así. Él tiene dos aspectos, el espejo. El espejo, cuando vos lo pones, lo que hace es toma lo que hay adelante y te traduce como una especie de cuadro, toma la foto de lo que tenés adelante y te lo traduce como una especie de cuadro. Pero también refleja la energía y la refracta, y también lo que hace muchísimas veces es la potencia, lo agranda. Entonces, ¿qué pasa con las camas? Nosotros tenemos un campo electromagnético dentro del campo terrestre, que es una normalidad, no es ni bueno ni malo, en realidad sostiene el campo magnético, que es una especie de red de energías que se llaman red Hartmann, red Curry, también hay vetas de agua subterráneas. Entonces no se aconseja colocar espejos enfrentados a la puerta, perdón, a la cama, porque lo que puede hacer es duplicar este campo y generar problemáticas o para dormir, o incomodidades, o me levanto cansado y siento que de repente no descansé como debería. Entonces el descanso tiene que ser una cosa, es sagrado. Nosotros nos vamos a dormir y a la mañana no celulares, no geopatías, no espejos, lo podemos tener dentro de la habitación de tal manera que no refleje la cama, y eso no hay ningún problema, pero reflejando la cama preferentemente no. Si querés digo dos cosas más, a veces hay dormitorios que están en suite y tienen la puerta del baño directamente al dormitorio. Sí, justo si como encima, enfrentadas, ¿no? Así una con otra. Si encima le llegaras a poner un espejo, suponete, enfrentado a esa puerta de dormitorio, lo que hace este espejo, te duplica el baño. Entonces, nunca los espejos van enfrentados a la puerta de los baños, estén en el dormitorio o fuera del dormitorio. Eso no lo tienen que hacer. Y tampoco enfrentados a la puerta de entrada, porque esto dijimos, bueno, a ver, nosotros desde el Feng Shui lo que hacemos es colocamos dentro de las puertas todo lo que tiene que ver con protecciones, plantas del lado de afuera que filtren la energía, ponemos protecciones adentro para que ingrese la energía benéfica por esta boca del chi, le pongo un espejo y me lo rebota. Entonces, realmente puede ir de costado sin ningún problema, pero no enfrentadas a la puerta de entrada. ¿Ok? Recibido, espero que por ahí también nuestra audiencia lo haya recibido y estén tomando nota de esto. Siguiente pregunta, Patria, antes de continuar, nos dice Miriam, ¿qué significa que se dañen los electrodomésticos? No, perdón, dos electrodomésticos al mismo tiempo. Bueno, mira, el electrodoméstico, que tiene que ver con la energía metal, está muy relacionado con una energía yang, con la energía masculina. A veces puede ocurrir, hay que estar justo en ese momento y ver qué es lo que se está moviendo emocionalmente, pensando, hay que ver qué tipo de electrodomésticos son. No es lo mismo, por ejemplo, que sea un horno en donde yo cocino los alimentos, que no sé, que alguno otro, pero sí tienen que ver con esto. Es como si pudiera ser que estaba una energía como demasiado estresada, demasiado estrés o demasiada ansiedad, el hombre de la casa tiene algo que ver o la mujer con situaciones con el hombre de la casa. ¿Okay? Bueno, siempre todo lo que sucede está muy ligado a nuestras emociones, totalmente. Bueno, hemos tomado nota entonces de que el primer paso es concientizar esto que está sucediendo, ¿no?, en nosotros para ver cómo se está reflejando. El siguiente paso sería deshacernos de alguna forma de todos los obstáculos que tenemos, poner orden, esa limpieza, ¿no?, importante. ¿Y cuál sería el tercer paso, Patri, para de verdad volver a sentirnos equilibrados en nuestros hogares o en nuestros lugares que más frecuentamos? Bueno, mira, yo aconsejo, nosotros tenemos equipos que trabajan con energía cuántica y que a través de una foto limpian los espacios, pero yo aconsejo siempre tener las casas limpias, ¿entendés? Es como, hay muchos métodos, cada uno sigue el suyo, pero lo que te diría es que me parece que, por ejemplo, uno de los métodos de que es saumear, me parece muy efectivo porque lo puede hacer cualquier persona. La forma de saumear, hay copal, hay, me gusta mucho a mí, los carboncitos con jengibre, yo le pongo arriba también eucaliptus. ¿Y qué pasa con esto? Esto es el medio, lo que nosotros hacemos, el humo que se produce, que en realidad tantas culturas, digamos, tienen esta, a ver, ¿cómo te podría decir? Yo me acuerdo que una vez en Tíbet, lo primero que hacían los monjes tibetanos allá arriba en los monasterios, era, la primer parte era esto, los rezos y el saumeo para liberar cualquier tipo de energía. Entonces la casa acumula energía, los autos acumulan energía también, por eso los autos hay que tenerlos bien limpitos. Entonces yo me voy a mi oficina, vengo todo cargado, me meto en el auto, vuelvo a casa, limpio y después resulta que otra vez me meto en el auto y el auto, por eso los autos tienen que estar bien limpitos. Entonces, saumear la casa con el método que quieran, pero este a mí me parece que es como bueno. Después pueden ser ramitas de hierbas, haciéndolo en forma circular. Y lo más importante es mi intención, la intención con el cual yo saumeo. Entonces, el poder liberar energías del estilo que sean, no importa. Muchas veces son energías que tienen que ver con una impronta emocional que las coloqué yo a través del estrés, la angustia o lo que sea. Entonces, en forma circular, ir mentalmente diciendo que ya no estás más, a ver, aceptando ningún tipo de energía dentro de tu casa, que liberás a través de la luz cualquier energía, pasás por toda la casa en forma circular, de adentro hacia afuera, abrís todo y dejas que se ventile la casa. Y si tienen una casa que si abren adelante y atrás de todo, abren las ventanas, si se producen esas corrientes de aire, traben las puertas y dejen que todo eso se libere, porque eso es lo mejor que te puede pasar, es liberar las energías a través del viento de esa forma. Otra cosa que te digo que es muy buena es trapear con vinagre y trapear también los pisos con un chorrito de vinagre, porque el vinagre tiene una particularidad que es altamente alcalino y ayuda a liberar todo lo que es cualquier tipo de energía. Y también hay una, no sé allá, pero acá hay una esencia que se llama Salvia Esclarea, y la verdad es que es espectacular, saca ácaros, limpia todo lo que tiene que ver con parásitos de los perritos y ese tipo de cosas que se encuentran dentro del piso o dentro, por ejemplo, de los placares y demás, que con vinagre cada tanto es muy bueno, pero muy bueno hacerlo. Otra cosa que les voy a decir, en los vestidores coloquen obsidianas, porque la obsidiana nos ayuda, traemos la ropa de afuera, los zapatos y demás, coloquen seis obsidianas que ayudan a liberar todo lo que tiene que ver con las energías que traemos. Fíjate que me viene súper bien que hables del momento vestidor, porque nos han preguntado, no, he perdido la pregunta, pero me ha dado tiempo a leerlo. Nos han preguntado en el chat por la acumulación de ropa. ¿Qué sucede cuando tendemos a acumular? Que esto pasa mucho, porque empezamos a comprar, no nos deshacemos de lo anterior, entonces tendemos como a acumular, acumular. Lo que tú decías, esto me lo he puesto dos veces en 5 años, pero lo guardo porque quizás un día voy a usarlo y entonces el apego, ¿no? Hacia las cosas materiales, volvemos a ese bucle. En general, todos esos apegos a las cosas materiales tienen mucho que ver con la ancestralidad. Nosotros sabemos que tenemos en nuestro inconsciente la información de 7 generaciones para atrás. Entonces, hubo quienes hicieron sacrificios, quienes estuvieron en guerra, perdieron las cosas. Hay gente que acumula alimentos, va al supermercado y en vez de comprar para 3, compra para 10, después terminan tirando las cosas. Y con la ropa pasa lo mismo. Esta sensación de apego por el no voy a tener, que es absolutamente inconsciente, cuando uno la hace inconsciente, tiene que hacer la regla de uno por uno. Entra uno, saco uno. Entra una ropa, saco otra. Seguramente hay para sacar. Es como que, a ver, esta sensación de puedo liberarme de una ropa que ya no utilizo hace más de un año y además que por ahí le sirve a otra persona que la está necesitando, la regalo, lo que quieran, pero entra uno, sale uno, yo siempre digo. Entonces, siempre se te mantiene tu vestidor o tu placar en orden, que cuando estás sobrepasado de cosas, no se mantiene en orden y muchas veces ni siquiera sabes lo que tenés. Ahí alguien dice que necesito hacer una consulta importante. Bueno, como Escuchame. yo os decía, como os decía al inicio, claro, ella atiende consultas por su parte, así que la vais a tener linkeada aquí por si queréis ir a su perfil y ahí de repente hablar con ella y hacer alguna sesión, algún cursito de formación que son súper interesantes y que como siempre son de mucha ayuda para reequilibrarnos de manera espiritual y emocional, en este caso que estamos hablando, desde el Feng Shui y la biodescodificación, que es el método que trabaja Patricia Traversa. Bueno, Bella, pues se me ha hecho súper cortito, pero estamos ya en el final del directo. Ya pasó media hora, se me fue volando. Creo que hemos recibido tips muy importantes para tener en cuenta. Y me encantará que en comentarios nos dejen pues los tips que están aplicando actualmente las personas, pues para que podamos compartir de repente a lo mejor alguno que no conocíamos, que no se ha dado aquí, que pueda servir. O también, pues si tenemos alguna tendencia, como decíamos, a la acumulación, pues mira, el primer paso es reconocer, ¿no? Reconocer que eso está pasando, como nos estaba diciendo ahí en el chat, yo tiendo a acumular ropa. Pues mira, perfecto, ya lo estás viendo. Entonces, siguiente paso, vamos a ver qué nos sirve ya de ahí. Así que genial, Padre, ha sido un placer, Bella. Igualmente, igualmente, muchas gracias. Gracias a todos los que participaron y a Mindalia que hace un trabajo tan lindo de difusión de todas estas cosas. Bueno, pues Patricia Traversa aquí en este directo. Os voy a dejar, como os decía, su perfil linkeado, pero por si alguien está desde otra plataforma, quiere buscarla directamente, ella en Instagram la encontráis como Patricia Traversa Feng Shui, sin ningún espacio, todo juntito. Ese es el perfil que tenéis que buscar para encontrar a nuestra especialista. Un abrazo, Patri, un besito enorme. Un Hasta la beso bella enorme y un gran Argentina. año para todos. Eso es. Y gracias a todos por conectaros. Chao, chao, chao.